Hablándoles de actualidad local, vamos a centrarnos a continuación en el ámbito cultural porque vamos a hacer referencia a una exposición pictórica que se va a inaugurar precisamente en la jornada de este lunes 2 de julio, pero no va a ser en ninguna de las instalaciones de las que disponemos en nuestra localidad, sino que se va a inaugurar en Cádiz, en concreto en la sala del Palillero de Cádiz, en el Centro Integral de la Mujer. Bueno, pues en esta localización se van a exponer los trabajo de una serie de ubriqueños que forman el colectivo Ubrique Pinta. Nosotros vamos a hablar con uno de ellos, con José Luis Mancilla, que nos acompaña a través del teléfono. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues antes que nada, yo creo que deberíamos de explicar a los oyentes de Radio Ubrique qué es Ubrique Pinta y cómo surge un colectivo de pintores donde, bueno, pues si no me equivoco, principalmente son pintores o que son ubriqueños o que están afincados en nuestra localidad, ¿no? Sí, no, somos todos de Ubrique. Uh-huh. Y es una iniciativa que parte de Antonio Gutiérrez, una persona que lleva viviendo en Ubrique algún tiempo, aunque es originario de Vejer, y que por iniciativa suya nos ofreció a un grupo de pintores organizarnos una serie de exposiciones en distintos lugares, y el colectivo parte de un grupo de amigos que ya estábamos formando parte del Arte para Todos, ¿no? Y a este grupo se ha unido Mari Carmen Izquierdo. La verdad es que nos ha organizado una serie de exposiciones que nosotros pues hemos acogido con muchísima ilusión. En los últimos 15 días del mes de junio hemos estado exponiendo en Conil. Hoy inauguramos en Cádiz, en la Sala del Palillero. Y el viernes que viene inauguramos otra en Vejer de la Frontera. Y, en fin, ahí estamos con esa movida. Uh-huh. Entonces, se puede decir que el origen de este grupo está en Arte para Todos. Y sobre todo en la figura de Antonio Gutiérrez, uh-huh, ¿no? Que realmente, no sé yo si estaba constituido Arte para Todos como colectivo en sí. No, es un grupo de amigos, uh-huh, nada más. No hay un colectivo formalmente constituido, sino nos juntamos para otras muchas cosas. Empezamos hace ya algunos años, José Antonio Marté, Rafael Domínguez y yo, se fue uniendo más gente que tenemos bastante amistad, de Ubrique y de fuera de Ubrique, y después se extendió a Benauca, hemos llegado a poner en Grazalema con ese mismo título, y tenemos muchísimas cosas pensadas, y bueno, surgió esto y también nos hemos metido en esta aventura, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando veníamos esta mañana para Cádiz, pues los tres en el coche veníamos discurriendo entre qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y siempre se pueden hacer muchas cosas vinculadas al mundo del arte. Uh-huh. Lo digo porque Ubrique Pinta parece que es algo más serio, ¿no? Al menos tiene... Bueno, Ubrique Pinta, ¿qué nos ponemos? ¿Qué nombre nos ponemos? Uh-huh. El nombre de Ubrique Pinta quiere matar más de un pájaro con un solo tiro, ¿no? Porque Ubrique Pinta es, queremos reivindicar el carácter ubriqueño de la creatividad, de la originalidad, del arte, y en cierta forma pues nosotros también nos reivindicamos como ubriqueños ajenos a esa propaganda que todo el mundo estamos en contra de que se nos hace de nuestro pueblo, ¿no? Entonces Ubrique, claro que pinta, y pinta en otro sentido, en el sentido más positivo que podamos nosotros aportar de nuestro pueblo, no tiene otro mensaje. Uh-huh. Claro, yo lo decía que parece una idea más seria por aquello, por ejemplo, de que tiene su propia web y ahí encontramos toda la información, ¿no? De lo que es el grupo, de quiénes soy. Sí, gracias a Manolo Ramírez, que se ha ofrecido, él como siempre, muy generoso a la hora de apoyar el arte y la cultura en Ubrique, pues Antonio se lo comentó y de momento él se puso a disposición para hacernos una página y en cierta forma pues vendernos de otra manera, porque saben que esa es la única manera rápida de podernos vender bien y darnos a conocer, ¿no? Uh-huh. Entonces gracias a esa generosidad de Manolo pues tenemos la página y bueno, ahí la gente que quiera puede más o menos ver quiénes somos y qué es lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes soy, precisamente? ¿Quién forma Ubrique Pinta? La verdad que Ubrique Pinta lo forma Celia Pay, Mari Carmen Izquierdo, Antonio Rodríguez Agüera, José Antonio Martel, Rafael Domínguez, Juan Pedro Virué. Estamos intentando que a ver si entra también José Antonio Hinojo. De él, de hecho, hoy en Cádiz hay alguna obra suya. Y yo, somos 8 pintores. Uh-huh. Y todos ellos, bueno, pues ofrecen sus obras de arte para esa serie de exposiciones que se van a ir desarrollando, primero en Conil, ahora en Cádiz, después en Vejer. En Vejer, correcto. Uh-huh. exposición, por ejemplo, que estáis montando ahora mismo, ¿no? La de Cádiz. Ahora mismo estamos montando. Yo, si habrás escuchado algunos golpes, y es que estamos aquí montando la exposición que reúne de todos nosotros un total de 40 obras. Y bueno, cada uno, pues, como nos conoce ahí en Ubrique, pues cada uno con su temática, ¿no? Y ya digo, es una exposición variada porque somos 7, 8 pintores con nuestras peculiaridades y yo creo que la exposición va a quedar muy completa. En la sala del Palillero de Cádiz, ¿no? La sala del Palillero es un edificio que, como tú has dicho, es el Centro Integral de la Mujer y engloba pues una serie de salas. Nosotros estamos en lo que se llama la sala de exposiciones de Fernando Quiñones y también compaginamos con una exposición de trajes típicos de la época de las Cortes, del Cádiz de las Cortes. Y bueno, aquí se celebran muchísimas actividades culturales en pleno centro de Cádiz y gracias a Antonio pues hemos conseguido que durante todo el mes de julio estemos aquí en Cádiz. Se inaugura hoy lunes y va hoy a estar... Hoy lunes a las 7 de la tarde y va a estar todo el mes de julio. O sea que la exposición que lleváis a Vejer entonces el próximo viernes es con obras distintas. Es completamente distinta, sí. Más que nada la que llevamos a Vejer es lo que hemos tenido expuesto en Conil y algunas obras más que vamos a completar porque la sala que exponemos en Conil es un palacete que tiene restaurado el Ayuntamiento de Vejer, que tiene muchísimos espacios y lo que llevábamos a Conil es una exposición más pequeña y habrá que completarla con algunas que otras obras más. El éxito de estas exposiciones, me refiero a los visitantes que dicen, porque claro, son 8 artistas diferentes, algunos estilos similares, otros muy distintos. ¿Qué se dice? Bueno, en Conil la acogida ha sido muy buena, porque bueno, hemos estado exponiendo en el centro, hay algunos ubriqueños que la han visto porque han estado allí veraneando y la verdad es que muchísima gente, porque Conil en esta fecha pues tiene, aunque ahora tendrá más, pero en los últimos 15 días de junio pues, hay muchísima gente que ha visto la exposición. La impresión que nosotros tenemos es muy buena de la aceptación que ha habido. Y estamos bastante contentos con lo que escuchamos de la exposición, ¿no? Un colectivo, el de Ubrique Pinta, como nos decía, tiene ese objeto, ¿no? El dar a entender que Ubrique es mucho más que lo que se suele mostrar, sobre todo en el aspecto artístico. No, en cualquier aspecto, en Ubrique, los que somos de Ubrique y no por pasión, sabemos que en muchísimos aspectos hay gente que destaca, ¿no? Y bueno, nosotros, la parte que nos movemos, que es la pintura, queremos reivindicar nuestro pueblo, de la misma manera que hay gente que lo reivindica en la artesanía de la piel, o en el deporte, o en muchísimas actividades que se hacen en Ubrique, que son serias y que demuestran que Ubrique, claro que pinta en el aspecto más positivo. Dentro de lo que es vuestro granito de arena, aportar, ¿no?, en el ámbito artístico, esa postura, ¿no? Sí, bueno, esa es la postura que mantenemos y que desde un principio manejamos, les pareció bien al grupo y vamos a seguirla llevando por donde vayamos. Cada uno con sus diferentes obras que no sé si han sido elaboradas para estas exposiciones o son obras que ya se tenían. No, la verdad es que hay alguna obra que sí está elaborada expresamente para Conil y Vejer, y después de la exposición de Cádiz hemos hecho como una selección de la obra que tenemos en el estudio y probablemente aquí obra que hay, gran parte está expuesta en Ubrique, ¿eh?, aunque otra no, pero la mayor parte sí está expuesta, ¿no? Bueno, pues un colectivo de pintores, ya os conocéis entre todos y ese contacto, ¿no?, entre vosotros, esa relación, por así decirlo, entre vosotros a la hora de exponer también fuera de nuestra localidad, no es algo nuevo, ya lo habéis hecho con anterioridad y bueno, pues se trata de ampliar la experiencia simplemente. Sí, emplear la experiencia y bueno, no sabemos qué nos puede deparar en un futuro, porque la perspectiva es exponer en lugares más lejanos de Ubrique y, en fin, cuando forme vayan saliendo las exposiciones, pues ya os tendremos informados. Bueno, pues los que estén en Ubrique, que hayan veraneado en Conil, habrán dicho, se han encontrado la exposición, han dicho, anda, mira, si están aquí esta gente. Sí, pues es distinta, completamente distinta la exposición. Distinta a la de Cádiz, A la de Conil es completamente distinta, no hay nada que se repita. Que también los habrá que estén veraneando en Cádiz. Sí, hay un cuadro que se repite de Celia. También. Hay un cuadro. Sí, te voy a decir que también habrá ubriqueños que estén veraneando en Cádiz y que se encuentren. Esta mañana nos hemos encontrado ya algún ubriqueño tomando café en la Plaza de las Flores. Sí, lo raro sería que no lo encontrara, ¿no? Sí, sí. Vaya donde vaya. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, una exposición para ser visitada tanto por las personas que residen en los lugares de exposición como también los ubriqueños que acudamos, ¿no? Sí, a estas localizaciones para disfrutar del verano, lo que sea. Pues ahí está, sí, también, además, ¿no? Además, ya tenemos incluso en Vejer, tenemos garantizada la presencia de ubriqueños que viven allí, que son de Ubrique, uh-huh, o que veranean cerca de Vejer y que también van a estar en Vejer. Porque esta serie de exposiciones con el grupo Ubrique Pinta está planteado exclusivamente para hacer exposiciones fuera de Ubrique, ¿o os planteáis en el futuro también hacer alguna aquí? La verdad es que en un principio es para salir de Ubrique, uh-huh, pero nosotros no hay ningún problema en que algún día pues montemos algo en Ubrique, ¿no? Lo que pasa es que la idea era de vender Ubrique, nada más, uh-huh, no. Pero vamos, nosotros no estamos cerrados a ninguna exposición, pues claro que no. Además, bueno, pues son pintores todos reconocidos en la localidad, que se conoce perfectamente, ¿no? La obra, el artista en sí. Sí, sí. Así que exportarlo fuera en este caso. Exactamente, esa, uh-huh, es la idea. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. Uh-huh. José Luis, no sé si quieres comentar algo más, invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños que se pasen por Cádiz, claro, a que vean la obra. Claro, todo el mundo, está muy céntrico, pues todo el mundo sabe, está la Plaza del Palillero, cerca de la Plaza de las Flores y... Y bueno, yo sé que en el mes de julio hay muchísima gente de Ubrique que está en Cádiz y bueno, si tiene oportunidad de ver la exposición, pues es una ocasión estupenda. Uh-huh. Pues ahí queda también esa invitación. Lo dicho, muchas gracias, José Luis Mancilla, por atendernos. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Gracias, buenas tardes.